Y como decía vos, ayer tuvimos una reunión, hoy otra, donde nos hicimos conocer, ¿no?, la cantidad de recuperadas que nos hemos reagrupado en una mesa que terminará siendo mañana en algún momento alguna federación. Pero bueno, todo con la misma problemática, ¿no?, de que recuperamos las plantas, los pudimos mantener abiertos en estos 4 años que pasó el macrismo, que nos terminaron endeudando, destruyendo algunas, con muchos problemas. Hoy nos pudimos volver a reagrupar, y bueno, en este conflicto agroganadero, donde los sectores de siempre, la mesa enlace y otros factores más, siguen sacándole la carne a nuestro pueblo de la mesa, ¿no? Sí. Y ahí nosotros, toda la recuperada, venimos y trajimos ese planteo, aparte del planteo nuestro de cada uno individual, de las problemáticas que tenemos. Nuestro es, con 3 cooperativas más, son la matrícula matarifa abastecedor, que le volvimos a pedir al ministro, también laburar en un programa de cómo podemos poner carne más barata en los barrios y abastecer a nuestro pueblo, ¿no? Miguel, ¿afectó el paro del campo, que así se denominó la semana pasada, en el trabajo diario de ustedes? Sí, sí, igual algo se faenó muy poco de lo que veníamos faenando, muy poquito. Sí. Y bueno, porque no dejaron que los productores nos vendan, y que amenazaron a los camioneros. Bueno, todo una maniobra para que no llegue ganado a los frigoríficos. Sí. ¿Se está consumiendo? ¿Ustedes notan que la comunidad consume también menos carne por el tema de los precios finales, no? Sí, sí, sí, sí. La carne vacuna hoy se consume mucho, pero bueno, al no acceder económicamente, muchos compañeros tienen salario bajo, algunos tienen los planes, changa, y con el aumento que hay, un montón de compañeros dejaron, familias que dejaron de comprar carne, pero no porque quieran, sino por cuestión económica. Claro, pues no pueden. ¿Cómo les afectó también el tema de la pandemia, de lo sanitario, a ustedes, que son parte de esas recuperadas, como siempre les decimos? Que bueno, felizmente en algún momento se dio esto con Frigocarne y otras cooperativas, pero ¿cómo venían trabajando en medio de pandemia y de segunda ola de contagios? ¿Cómo estaban? Nosotros, desde el primer momento que hubo esta pandemia, seguimos trabajando, cuidándonos con los protocolos, pero seguimos trabajando, tomando todas las medidas necesarias. Si teníamos algún compañero con algún síntoma o algún pariente, lo aislábamos, y como toda la mayoría de las empresas, los comercios y todo. Bien. ¿Estuvo el ministro Basterra, tengo entendido, en una de estas reuniones? Sí, estuvo ayer el ministro Basterra y la jefa de gabinete, que es Diana Guillén. Hoy estuvo Diana Guillén. Sí. Y ayer estuvo el Vasco Murúa por parte del Ministerio de Desarrollo Social, director de Recuperada. Y bueno, en eso también queríamos hacer que ustedes también lo tengan en cuenta, que la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, también fue la que garantizó esta reunión, de que podamos nosotros reunirnos con el ministro. Y el trabajo que venimos armando con Laura Alonso, que también tenemos que reconocer en esto, que nos acercó a Desarrollo Social de Nación para poder trabajar en este armado, ¿no? Claro, sí. Ayer nosotros, en el programa radial que tenemos todas las tardes, hacíamos como un informe que relacionaba todo. De eso se trata, me parece, Miguel. Creo que ustedes lo van a vivenciar de esa manera. Ustedes, como parte de una cooperativa ligada a los frigoríficos, las cuestiones que tengan que ver con desarrollo social, lo que tenga que ver también con la canasta básica y los precios de los alimentos, que también han aumentado extraordinariamente en el último tiempo, llevan a un proceso de inflación que los bolsillos de los asalariados no están dispuestos a tener una cobertura máxima. Entonces, hacíamos un informe como de cada sector, pero donde se veía mucha afectación era en el precio final de la carne, ¿no? Sí, sí. Y ahora tenemos en Cañuela. Cañuela es agrícola, ¿no? Porque tiene en su extensión, la mayoría es agrícola, tenemos a vaca en Cañuela, ¿no?, ganado. Sí. Y hoy un kilo de carne vale una fortuna, y eso que tenemos los frigoríficos ahí, está el ganado ahí, la comida ahí, y vos cuando relacionás decís, no puede ser que un kilo de carne valga lo que valga. Sí. No es que viene de afuera, de lejos, o tiene algún algo de importancia, muy poco, casi nada. Entonces vos ves cómo puede ser que el kilo de carne valga lo que vale. Bueno, también el gobierno, cuando el gobierno nacional, cuando cierra la exportación, creo que la intención era abaratar los costos del circuito interno, pero por lo que decís vos, los grupos se han encargado de que esto no se pueda lograr por el momento, ¿no? Claro, porque hay una... O sea, quedó tan armado el gobierno anterior esto de tanta... Se le dio tanto poder a estos sectores, ¿no? Recuperaron. Que hoy encuadrarlo de vuelta y ponerlo a que entiendan de que en Argentina el precio de la comida no puede valer lo que vale, más en un país que produce alimentos para millones, no entienden ellos, porque ellos hablan de, bueno, que se consuma que consuman lo que pueden consumir y lo demás se exporta. Entonces te está diciendo, bueno, el que no pueda consumir se tendrá que comer otra cosa y lo demás, o sea, usaremos lo poco que hay para exportar, pero dejaremos un montón de parte de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de que no coma carne. Claro. Es así la clara de ellos. Sí, tal cual. Miguelo, ¿en qué quedaron en última instancia? Vos decías reunión ayer, reunión hoy. ¿Qué es lo último que le dijo el ministro? ¿Cómo sigue todo esto en cuanto a reuniones? No, estuvo el ministro, estuvo la jefa de gabinete. Sí, ¿y en qué quedaron? No, quedamos en la mesa, se está consolidando y llevaron los reclamos nuestros y vamos a tratar de tener entre los dos una propuesta que la comunicaremos como estamos haciendo en todos los medios, de lo que podamos, que sea real, algo que sea real y que todos lo tengan, que sea real y se pueda sostener el tiempo. Bien. Mañana la vuelta al trabajo de Frigo Carne, ¿cómo vienen faenando? ¿Cómo vienen ahí? Vos me decías, ha mermado un poco el trabajo, pero lo tienen por lo pronto, ¿no? Sí, nosotros algo estamos faenando, muy poco. Hoy tenemos faena, estamos en faena, los compañeros están en faena, pero es muy poquito de lo que veníamos haciendo, no es lo que veníamos produciendo. Bien. Y también pueden tener injerencia ustedes en el precio del mostrador, por ejemplo, en la localidad de Máximo Paz, ¿o no? Y algo tenemos. Nosotros en la carnicería nuestra de Máximo Paz una diferencia tenemos, pero muy poca, porque no tenemos matrícula, nosotros no podemos hoy tener un precio más bajo del que tiene toda la mayoría de los carniceros. Bien, Miguel. Te agradecemos por el tiempo, estamos atentos ahí a lo que pase con los compañeros trabajadores y cualquier novedad, ya sabes, te vamos a estar molestando, llamando para que nos cuentes. En verdad, el objetivo principal, creo que lo que busca la mayoría, yo recién le decía a la audiencia, es que se abaraten un poco los costos para el bolsillo de la mayoría de la comunidad, ¿no? De que los precios en el mostrador se puedan llegar a bajar con algunos cortes básicos, ¿no? Y que no se tome en cuenta los precios internacionales, sino que abastecer un poco al circuito interno, ¿no? Sí, ese más o menos que estábamos hablando hoy con la jefa de gabinete, también el precio de lo que se fue, el precio de la tierra, ¿no? De alguien que quiere producir vaca, no solamente el de alimentos, sino la tierra vale en dólares, se fue alguien que quiera crear un campo y poner vaca, fortuna, o sea, no tiene un país que tiene tierra patear para arriba, es una locura lo que vale un pedazo de tierra. Entonces eso hace que hoy distorsione todo, o sea, hoy si eso no se ataca, por eso no es solamente una medida, sino que son muchas medidas las que van a tener que haber. Bien, ¿son optimistas entonces a que se pueda dar algo a mejorar en las próximas horas? Sí, nosotros calculamos que con estas, lo bueno que se están haciendo estas reuniones para eso. El hecho de empezar a reunirnos hace de que podamos hoy tener una perspectiva de acá en adelante.